Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Buenas, buenas, buenas, buenas, buen domingo. De verdad estamos emocionados de compartir, como todos los fines de semana, sobre todo los días domingos, el programa del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión. Ante todo, mis redes sociales: Facebook, Bruno Bernasconi Castelli; Twitter, Santo Plata; Instagram, Azote Venezolano; YouTube, Dragón Venezolano. Bien, amigas y amigos, vamos a ir hoy con la historia de Rayo de Jalisco, su biografía. Maximino Max Linares Moreno, nacido el 22 de noviembre de 1932 en las cercanías de Milpa Alta, Distrito Federal, mejor conocido como Rayo de Jalisco, es o era un luchador mexicano que es considerado como uno de los mejores luchadores de su generación. Apenas a los 18 años, en Tulancingo, había decidido practicar la lucha libre, un deporte que abrazaría por siempre y en el cual se tornaría en una leyenda. Linares hizo su debut en la lucha libre en febrero de 1950 bajo el nombre de Mr. Misterio. Más tarde aparecería en la Ciudad de México bajo el nombre de Águila Negra. Continuó afinando sus habilidades bajo la supervisión de su hermano Tony Sugar, que también fue un luchador profesional. Para 1954 se presenta en Torreón, luego de haber afinado sus conocimientos bajo la tutela de su propio hermano, enfrentando a Ricardo Chávez y utilizando el nombre de Dr. Curtis. En 1957 debuta en Guadalajara como Tony Curtis, pero 3 años más tarde, en el año de 1960, fue bautizado en Aguascalientes como El Rayo, y finalmente en 1961 en Ciudad Juárez utilizó ya el nombre completo de Rayo de Jalisco, con su máscara negra con un rayo en la cara. Para 1962 se presenta en Guadalajara, pero le prohibieron ponerse de Jalisco, dado que había un luchador colinense, Félix Espinosa, que ya portaba ese nombre. Finalmente, Philly le accede el nombre y al nuevo Rayo de Jalisco debuta en ese mismo año en la Coliseo Tapatía frente al Enfermero. Este fue considerado su debut oficial con ese nombre, y ese fue el comienzo de un camino deportivo que solo le depararía éxitos, y Max ya comenzaba a construir su propia leyenda. El éxito pronto le llegó al Rayo de Jalisco al obtener el Campeonato Mundial de Peso Medio de la NWA, destronando a René Copete Guajardo en octubre de 1963. Perdería el título en mayo de 1964 ante Benny Galán. 4 meses después, el Rayo de Jalisco recuperaría el campeonato al ganar la revancha ante Benny Galán. En octubre de ese mismo año, Rayo de Jalisco junto al Santo ganaban el título nacional de pareja ante el Espanto y Espanto II. En abril de 1965 sucumbe ante René Guajardo, cediéndole el título mundial. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Cuando entraron al escenario, las ovaciones al Rayo de Jalisco estuvieron un poco manchadas por algunos pitos. En la década de los años 50, un personaje luchístico que impactó por su enorme agilidad demostrada sobre los rings fue el Rayo de Jalisco. Personaje aéreo, de impresionante agilidad y sobre todo carismático. Pero en 1989, después de una trayectoria de más de 3 décadas, los aficionados conocieron el rostro de quien protagonizó al famoso luchador. Maximino Linares mostró su rostro al término de la lucha, donde apostó su identidad contra Blue Demon. Esa noche se conoció quien había protagonizado al exitoso personaje que Maximino comenzó. Durante 5 décadas, este personaje ha mostrado el valor y la agilidad que han caracterizado a su imagen. Hoy en día, se mantiene con vida gracias al exitoso estilo que mostró durante su trayectoria y al trabajo que su junior ha brindado de manera constante sobre los cuadriláteros. Por todo ello, su máscara es un emblema de la lucha libre y esta es su historia. El Rayo de Jalisco. El orgullo jalisciense se ha identificado con esa imagen deportiva y le ha otorgado su incondicional apoyo durante cada lucha que han brindado tanto el inicial personaje como ahora su junior. Y todo esto a pesar de que ninguno de los dos luchadores nació en sus tierras. La corpulencia del ángel que nos recuerda al médico. ¡Sí, señor! En realidad, el Rayo de Jalisco se fue identificando con las tierras tapatías, pero su origen provenía de Milpa Alta, en la Ciudad de México. En 1956 se estrenaron 2 películas que daban nombre a un personaje enmascarado que no existía en la lucha libre, La Sombra Vengadora. La Sombra es un héroe, pero un héroe de verdad. El éxito que estas registraron en taquilla las llevaron a ser presentadas con magníficos resultados en Centroamérica. La imagen del justiciero enmascarado, con tonos oscuros y con un rayo cruzando la máscara, había dado resultado en la industria cinematográfica. Para aquellos años, la carrera del joven Max Linares se forjaba en las tierras tapatías bajo el personaje de Doc Curtis. Uno de sus hermanos lo invitó a protagonizar el personaje denominado La Sombra, pero en Centroamérica. Se dice que Maximino se mandó a hacer un equipo luchístico similar al del personaje del celuloide, pero la falta del servicio militar le imposibilitó obtener su pasaporte y de esa manera se quedaba con un equipo nuevo y sin dinero. El equipo comprado se lo ofreció al promotor con el que trabajaba y al no obtener resultado satisfactorio, la vestimenta se guardó. Al poco tiempo, se realizó una intensa campaña publicitaria para un nuevo luchador, el Rayo. La fuerza con que venía empujando el nuevo gladiador incluso afectó el número de luchas prometidas para Maximino Linares. Doc Curtis, cuando acudió a las oficinas de la promotora de lucha libre, descubrió que el nuevo elemento anunciado era él mismo. El Rayo nacía en la lucha libre y debutaba en Guadalajara. Para evitar problemas de autoría con el personaje de la película, Maximino Linares volteó el diseño principal del antifaz al lado opuesto. Las mallas solo variaron en pequeños cambios, pero el estilo que mostró quedaba casi a la perfección con su personaje. De pequeña estatura, muy ágil, con amplios conocimientos de lucha libre y con un enorme carisma. Tiempo después, fue invitado a unas funciones de lucha libre en Torreón. Allá, el luchador y promotor Gorila Macías tuvo el ingenio de anunciar a un luchador llevado de las tierras tapatías llamado El Rayo. Por eso lo programaron como El Rayo de Jalisco. De esa forma, es como esta enigmática máscara que cayó en 1989 comenzó su carrera. Una trayectoria de lances, llaves y vuelos que cautivaron al público que lo vio luchar. Y escuchábamos El Rayo de Jalisco, la máscara, la historia, la leyenda, para complementar nuestro invitado de hoy, que fue el Rayo de Jalisco. Continuamos con la misma. Pasarían cuatro años para cobrar venganza ante René Guajardo y convertirse en el tricampeón mundial medio. Ese mismo año perdería el título ante el solitario. Rayo de Jalisco también gana una serie de encuentros en contra de otro famoso luchador, Chino Chou, incluido una lucha donde le ganó la cabellera. Desenmascaró su rival, la Bestia, en una lucha de máscara versus máscara en 1964. Rayo se convertiría en el compañero de equipo de etiqueta del legendario Blue Demon y fue nombrado el mejor luchador de 1963. El Rayo peleó con Blue Demon cerca del final de la carrera de ambos. Blue Demon en realidad salió de su retiro para hacer frente al Rayo de Jalisco en una lucha de máscara contra máscara. El Rayo de Jalisco fue derrotado, revelando su rostro al mundo como Maximino Linares Moreno. Rayo de Jalisco es considerado un héroe regional en el estado de México, en el estado mexicano de Jalisco. En 1996 fue incluido en el Hall de la Fama del Wrestling Observer. Realmente todavía, gracias a Dios, está vivo. Está actualmente el hijo de Maximiliano Linares haciendo el Rayo Jalisco Junior. Lógicamente, pues tiene tiempo luchando, pero la forma de la lucha que llevaba el Rayo Jalisco original, pues realmente era muy especial, era llamaba la atención cada vez que él se presentaba en un evento de lucha libre. El hijo tiene su propio estilo y bueno, no se puede comparar uno con el otro, pero por lo menos continúa la leyenda y Maximino Linares pues todavía está bien de salud hasta el momento, sigue vivo y bueno, se le han hecho varios homenajes. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy por mi parte. Será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Gracias, Bruno, por tu segmento. Ya que estamos en la lucha libre mexicana, vamos con los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 11 de mayo. Aéreo y Acero derrotan a Mercurio y a Pequeña Violencia. Fuego, Pegaso y Estigma derrotan a Cancerbero, Disturbio y Racial. Dragón Rojo Jr., Hechicero y Pólvora derrotan a Esfinge, a Titán y a Tritón. Negro Casas derrota a Soberano Jr. A ver qué más. En los octavos de final del torneo Gran Alternativa tenemos a Akuma y Euforio derrotaron a Astral y a Niebla Roja. Carístico y Star Jr. derrotan a Cavernario y al Coyote. Audaz y Cráneo derrotan a Príncipe Diamante y Valiente. Templar y Último Guerrero derrotan a Máscara Año 2000 y Universo 2000 Jr. Carístico y Star Jr. derrotan a Akuma y Euforia. Templar y Último Guerrero derrotan a Audaz y a Cráneo. Templar y Último Guerrero derrotan a Carístico y a Star Jr. en la semifinal. Y en la semifinal del torneo Gran Alternativa, me refiero. Mientras que en la lucha estelar, Ángel de Oro, Místico y Volador Jr. derrotan a Hefesto, a Luciferno y a Mephisto. En otros resultados, vamos a ver martes de nuevos valores. Esto fue el 8 de mayo. Tenemos Bengala y Leono derrotan a Apocalipsis y al Cholo. Dalis, la Metálica y la Seductora derrotan a la Guerrera, Lady Maravilla y a Mystic. El Audaz, Guerrero Maya Jr. y el Rey Cometa derrotan a Puma, Sagrado y a Virus. Tiger derrota a Kawato-san en lucha relámpago. Blue Panther, Cráneo y Soberano Jr. derrotan a Okumura, Rey Bucanero y al Terrible. Y en lucha estelar, Atlantis, Diamante Azul y Stuka Jr. derrotan a Gran Guerrero, Mister Niebla y al Último Guerrero. A ver qué más tenemos aquí del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, tenemos una nota en que la Parca, L.A. Park, reaparece en la Arena México y la AAA sigue armando su torneo, su verano de escándalo. A ver qué más aquí. Bueno, no hay más notas de México, pero tenemos algunas notas interesantes desde Japón. Tenemos los resultados de la New Japan, lo mejor de los Super Juniors, edición número 25, en su primera noche. Tenemos Chris Sabin y Ren Narita derrotan a Kushida y a Shota Umino. Sho y Yoshihashi derrotan a Dragon Lee y a Tomoyuki Oka. Dragon Lee del Consejo, por cierto. Minoru Suzuki y el Desperado derrotan a Toa Henare y a Ryutsuke Taguchi. Hiromu Takahashi y Evil derrotan a Marty Skrull y a Chase Owens. Aquí en lo mejor de los Super Juniors, en el primer bloque tenemos a Tiger Mask IV, derrotan a Yoshinobu Kanemaru. Ag derrota a Flip Gordon. Yo de derrota a Bushi. A ver, ¿qué más? Taiji Ishimori derrota a Will Ospreay. Will Ospreay, por cierto, miembro del Bullet Club, una legión, una trupe de luchadores, un establo de luchadores, mejor dicho, bastante conocido en Japón. De ahí salió Finn Balor, AJ Styles en la WWE, Karl Anderson, Luke Gallows, y ahorita tienen nuevas caras como Marty Scurll, Will Ospreay, ¿quién era el otro muchacho? Cody Rhodes, ni más ni menos. O sea, hay varios luchadores famosos. A ver, ¿qué más aquí? Bueno, aparentemente fue un evento bastante interesante. La lucha de Flip Gordon, Taiji Ishimori, fue bastante destacada. Bien, vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red, quien nos trae algunas noticias interesantes. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta El analista de la red, Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de las páginas de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a nuestro programa Los Cronistas de la Lucha Libre. Inmenso placer para este servidor compartir con ustedes este segmento dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Como siempre, agradeciendo a mis compañeros de trabajo, de equipo, Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Franklin Pérez Colina, el cronista viajero. También saludando a nuestros amigos y asesores en el extranjero, leyendas de la lucha libre que en épocas doradas nos motivaron y nos emocionaron con su presentación en Venezuela, como Jacobo Rossi, Calvo Bierza, Bill Martínez, el tigre colombiano. Igualmente, un saludo muy cordial aquí en Venezuela para nuestro amigo el Guanche Canario. Igualmente para Pedro Peralta, que recientemente estuvo una pérdida sumamente lamentable, el fallecimiento de su hijo, Ronnie, el cual deja un vacío inmenso, no solamente en el corazón de Pedro y sus familiares, también los amigos de la lucha libre que tiene Pedro Peralta, que lo apreciamos de veras. Igualmente, un saludo para nuestro amigo El Incógnito, que estuvo también recientemente, hace pocas semanas, de cumpleaños. Igualmente, nuestras felicitaciones y un envío de saludo para Chan Lee, ese guerrero de la lucha libre. Igualmente, para Vladimir Andreluz, allí en Valencia. Y en Chile, a nuestro amigo Luis Áviles. En la República Dominicana, nuestro saludo es para Víctor Osiris Sosa, que también estuvo recientemente de cumpleaños. En el estado Anzoátegui, a nuestro amigo Chazán El Genio. En el estado Miranda, por supuesto, a Ramón Antonio Ortrigo Ultraman. Y en México, DF, a mi reina, Lady Apache. Amigos, quiero notificarle que a partir del 25 de este mes de mayo estaré ausente de Venezuela durante un mes. Estaré en el exterior, estaré en la República Dominicana, por lo tanto no participaré en las próximas ediciones de este programa Los Cronistas de la Lucha Libre. He tenido una invitación que he aceptado en la República Dominicana, pero a mi regreso, por supuesto, continuaré compartiendo con ustedes todo lo que acontece en la lucha libre nacional e internacional. Hablando de la lucha libre nacional, he estado viendo las promociones de la nueva generación de lucha libre. Creo que están promocionando un espectáculo para el día 9 de junio. Lamentablemente yo no estaré en Venezuela, No sé si mi compañero, el comentarista de la WWE, Alejandro Bravo, podrá cubrir ese evento que se va a realizar aquí en Caracas. Si mal no leí, por allí mismo, cerca de el gimnasio vertical en Quinta Crespo. Ojalá que Alejandro tenga el tiempo disponible y pueda hacernos esa reseña y hacer acto de presencia representando a los cronistas de la lucha libre. Este evento, con las promociones que he venido observando, se mantiene un desafío, un ángulo entre el esbirro y el rayo veloz. El esbirro es una de las nuevas figuras de la lucha libre, un hombre en la que muchos de los que estamos ahí acudiendo a los entrenamientos de la lucha libre y viendo el desarrollo de cada uno de los nuevos talentos, consideramos que es uno de los que tiene más posibilidades de consagrarse definitivamente como un gran rudazo, discípulo de el gran Caruso y de Roberto Ciclón Chiclayano Jr. Y el Rayo Veloz, súper conocido por todos nosotros, una de las grandes figuras todavía en actividad, Nelson Bosque, el Rayo Veloz, estará participando con la nueva generación de lucha libre. También habrá otros eventos donde estará el Dragón Roy. No me recuerdo exactamente cuál es su rival, pero les deseo que sea un éxito este programa, porque en verdad nosotros los cronistas de lucha libre, nuestra afición, nuestra meta es trabajar en beneficio de la lucha libre venezolana y la lucha libre internacional. Y por supuesto, cómic e historieta, en algo que me voy de la mano con el azote venezolano, que es un hombre super coleccionista de cómic e historieta. Bueno, y Franky Pérez Corina no se queda atrás, aunque actualmente se encuentra en Panamá, pronto nos visitará aquí en Venezuela y estoy seguro que va a traer muchas sorpresas aquí en Venezuela. Entonces, mis mejores deseos es porque la lucha libre pueda encontrar la ruta de la recuperación, pueda encontrar el camino que lo lleve nuevamente a convertirse en un espectáculo que apasiona grandes chicos. Y es que la lucha libre merece esa oportunidad de recuperarse, de volver a hacer ese bonito espectáculo que en una oportunidad fue aquí en Venezuela. Porque la lucha libre a nivel mundial sigue manteniéndose como un espectáculo de entretenimiento, como lo describe la WWE, que por cierto, mi reconocimiento para la WWE, aunque siempre he sido un poco apático por la WWE, tengo que reconocer que su trabajo es efectivo. Su equipo de trabajo de creativos es de primera calidad. Sus historias en verdad son atractivas y eso es lo que hace que esta compañía a nivel mundial logre grandes recaudaciones. Un equipo de trabajo que trabaja meticulosamente y que tiene, por supuesto, respaldado por una trupe de excelentes profesionales de la lucha libre, luchadores que se dedican de lleno a su entrenamiento, condiciones físicas inmejorables, porque no solamente para ser luchador hay que subirse al ring, también hay que tener presencia de luchador. Y los luchadores de la WWE tienen esa presencia, esa vestimenta, esa presencia física, un cuerpo bien trabajado en los gimnasios, y ni se diga de las damas, una belleza incorporable, una belleza que en verdad sugestiona, nos deja abismados a los que presenciamos esos combates, viendo a Charlotte Fry hacer esos lances maravillosos, el corazón se le parte a uno, se le sale por la boca cuando ve esas emocionantes lances de esa hermosísima mujer. Por supuesto que la lucha libre mexicana no se queda atrás. El Consejo Mundial de Lucha Libre, esta semana que acaba de finalizar, se llevó a cabo y finalizó la gran alternativa, la cual ganó Guardador Junior y su ahijado. Ellos son tíos y sobrinos de la familia Real, lograron una gran victoria frente al último guerrero y su ahijado, que en esta oportunidad fue el Templario. emocionante programa, los Dolances, muy bien. Al final intervinieron los Ingobernables, comandados por Ruth, por la Bestia del Ring y por el Terrible, pero para emparejar la cosa también salieron los integrantes de la familia Real, en este caso la de Lea Park y el Hijo de la Patria. Bueno, mis amigas y mis amigos, para mí ha sido un placer trabajar con ustedes estos 5 meses de este año, buscando ya nuestro 6º aniversario. Después de un breve receso de 1 mes, estaré nuevamente con ustedes y estoy seguro que mis compañeros del Azote Venezolano, Bruno Bernasconi, Frankie Pérez Colina, Alejandro Bravo, tendrán a cargo el programa de una manera como han venido haciendo totalmente en estos años, exitosamente. Un abrazo para todos, le hablo a su amigo el analista. Hasta la próxima. Muchas gracias, analista, por tu segmento y bueno, desde aquí te deseamos el mayor de los éxitos en la República Dominicana y esperamos contar contigo próximamente. Vamos a tomar este tiempo como si fueran unas muy merecidas vacaciones de tu parte. Bien, ya que mencionaste la WWE, pues vamos a dar los resultados de esta semana. Jinder Mahal fue atacado por Roman Reigns. El campeón intercontinental Seth Rollins derrota a Kevin Owens. Bobby Roode derrota a Baron Corbin y a No Way Jose para clasificar a Money in the Bank. El equipo B derrota a Brizango. El equipo B es Bo Dallas y Curtis Axel, que cambiaron de nombre. Sasha Banks, Natalia y Ember Moon derrotan al Escuadrón Riot en lucha de tercias femeninas. Matt Hardy y Bray Wyatt derrotaron al Revival. Sami Zayn le está buscando pleito a Bobby Lashley. Alexa Bliss derrotó a Mickie James y a Bayley para clasificarse en Money in the Bank femenino. Dolph Ziggler y Drew McIntyre, derrotan a Finn Balor y a Braun Strowman. Y Kevin Owens derrota a Bobby Lashley y a Elias para clasificar a la lucha de escaleras Money in the Bank. Esta edición de Monday Night Raw fue un poco extraña. Recordemos, la semana pasada Jinder Mahal le costó el puesto a Roman Reigns para entrar a Money in the Bank. Entonces sale Roman Reigns quejándose de que hay una conspiración en su contra, pobrecito, nadie lo quiere, toda la directiva lo odia, etcétera, etcétera. Algo que nadie se cree, esa historia, cuando está más que evidente que el hombre es el favorecido de Vince McMahon. Y la gente lo empezó a buchar y a pitar. Entonces él siguió con el guión como si nada. Fue a buscar a Jinder Mahal, le cayó a golpes. Jinder Mahal casi lo convierten en técnico. La gente lo estaba aplaudiendo. Imagínense que a Jinder Mahal no lo aplauden ni en su casa. Lo estaban aplaudiendo porque el hombre, todo lesionado y golpeado por Roman Reigns, dice: ¿saben qué? Yo voy a competir en mi Money in the Bank y le voy a demostrar a todo el mundo que yo puedo ganar. Y nuevamente Roman Reigns le cayó a golpes. Fue una cosa que nadie entendió. Se supone que Roman Reigns es el bueno de la partida, pero bueno, esas son las inconsistencias en cuanto al manejo de su personaje y a que la gente sencillamente no quiere ver a ese tipo en la estelar en esa situación. Prefieren ver a otra persona o prefieren ver incluso a Jinder Mahal, que siendo buen luchador, pero no es precisamente el más carismático. Aquí, bueno, lo más llamativo fue el equipo B, Bo Dallas y Curtis Axel, que al parecer le están dando una oportunidad a esos dos muchachos que ya se la van mereciendo. La gente los estaba apoyando mucho, estaban en Inglaterra y la gente los aplaudía. E incluso cuando ganaron, la gente se levantó como si hubieran dado una lucha estelar de 5 estrellas. Estaban visiblemente emocionados los dos luchadores ante la reacción del público. Recordemos que tanto Dallas como Curtis Axel son generalmente lo que se llama el talento de exposición, es decir, es el talento que hace lucir bien a los demás. Los demás ganan a costillas de ellos, pues. Eso es su papel dentro de la empresa. Pero la gente los aplaudió bastante. Ojalá eso signifique, aunque sea una corta y exitosa carrera con el título. Sería interesante ver a los hermanos Dallas y Wyatt enfrentarse uno contra el otro. Bien, en cuanto a SmackDown, tenemos los siguientes resultados. Daniel Bryan le cayó a golpes a Big Cass de una manera muy merecida para Big Cass, quien llegó burlándose y todo eso. Daniel Bryan lo esperó que se terminara de subir al ring y le dio una paliza al hombre. El hombre le puso blanco a la pierna de Big Cass, que estaba lesionada, y le hizo todas las llaves habidas y por haber para terminársela de romper. El nuevo día derrotó al nivel para que uno de sus miembros participe en la lucha de escaleras de Money in the Bank. Andrea Sin Almas derrota a un competidor local en su lucha debut. Carmela hace una celebración real, interrumpida por Paige, y le dice que vaya a buscar oficio. Básicamente, Becky Lynch derrota a Mandy Rose y a Sonya Deville para clasificar al Money in the Bank femenino, y Nakamura derrota a AJ Styles para elegir estipulación en Money in the Bank. Estos dos se van a enfrentar por cuarta vez, solamente que está en esta oportunidad Nakamura va a decidir qué tipo de combate. La lucha no tuve oportunidad de verla como tal, pero por las críticas y lo que me comentaron mis amigotes, me dijeron, mano, la mejor lucha de todas las que han tenido esos dos fue esa. Porque pues, se dejaron de tonterías de golpes bajos y esas cosas. Bueno, aunque Styles gana con trampa, ¿no? Miento, Nakamura gana con trampa. Fingió justamente que Styles lo había golpeado. Sacó una de las del libro de Eddie Guerrero. Fingió un golpe y el árbitro descalificó a AJ Styles. Pero en sí el combate estuvo bastante bueno. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo en esta oportunidad. Agradecidos por su apoyo y por su consecuente escucha. Y nos estamos escuchando en el próximo domingo. Hasta luego.